una buena comprensión de lo que es el servicio, saber que estamos siempre de servicio, es que estamos siempre listos para dar una mano a aquel que la necesite, estamos listos siempre para resolver alguna cosa que nosotros podemos y el otro no, pero hay una forma silenciosa y que no te involucra, salvo que vos se lo digas al otro, que es la oración. Si vos elegís decir por dentro una oración cuando ves, por ejemplo, ves a alguien que está sufriendo, ves a alguien que está enojado, ves a alguien que está haciendo daño al otro y al víctima también, y vos te pones en el medio de ellos dos, quizás se agrave el conflicto. Pero si vos, desde donde te toque estar, desde tu escritorio, desde la puerta de calle, desde el supermercado, desde donde te estés en ese instante preciso, te toca estar ahí y vos le podés decir en ese momento a cualquier ángel o ángeles de Dios, rescaten a esas personas. Si no sabes los nombres, porque muchas veces pasa, vos ves un chico llorando, pataleando, a la madre ofuscada, se hace un círculo de angustia. Le pedís al ángel de la guarda de ese chico y al ángel de la guarda de esa mujer que entren en sintonía. Vos me decís, pero eso es un servicio, no sabés qué servicio. Aunque a ellos les dure ese ratito, empiezan a encontrar otro método. No vas a estar diciéndoles a ellos, yo te llamo al ángel de la guarda o yo te pongo al ángel de la guarda, porque por ahí son unos desconocidos y lo seguirán siendo. Pero tu grano de arena por el mundo es mucho mejor que si ese chico te perturba y esa madre te perturba y el pensamiento va, pero esa chica no se ocupa de esa criatura, pero ese chico es un malcriado. Toda esa energía que estás poniendo me pone histérica. Si fuera el mío le pongo dos chirlos en el traste y hubiera enderezado. Eso no te lleva a vos a nada, te lleva a conectarte con esa sumatoria de energías negativas de las que siempre les hablo, de esos monstruos que generamos con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos equívocos, como esas nubes negras que se van poniendo a nuestro alrededor. Bueno, si tu pensamiento en ese momento es ángel de la guarda, ayuda a esa criatura, ángel de la guarda, ayuda a esa mamá, o a esa abuela, o a esa tía, o a esa mujer que está con ese chico, ángel de Dios, o ángeles de Dios, rescaten a ese chico y a esa mujer. ¿Vos creés que el mundo es igual? ¿Vos creés que nada cambia? Yo te aseguro que aunque sigas viendo que ese chico llora y que esa mujer se siente impotente, aunque no es así, vas a ver los cambios, ellos empiezan a sentir una energía diferente y empiezan a encontrar soluciones. Muchísimas veces estamos pensando, por ejemplo, hay perros que ladran, que los dejan afuera, que aúllan. Yo digo, yo viví siempre en un barrio de chica y de mucho más chica todavía, vivía en calle de tierra, así que imagínense, bien barrio, los perros corrían para un lado y para el otro y ladraban, y de noche pasaba un auto, todos salían corriendo a ladrar y así. Ahora vivo en pleno Belgrano, a la noche, cuando dejan de pasar los colectivos, es todo un silencio. Bueno, yo tengo dos o tres perros en la cuadra que se sincronizan para ladrar, para aullar, para... Obviamente que uno la primera reacción es decir, pero esos perros, y automáticamente vos pensás, pero pobrecito, debe estar sufriendo, porque no lo hacen por gusto. Entonces le pido al ángel de la guarda de ese perro que lo calme, que se resuelva su problema. Y va a decir, otra cada día más loca. Sí, claro que sí. Si eso es locura, bienvenida. Ese servicio me encanta. Eso de meter mis narices y mi corazón y mi energía en mejorar lo que está a mi alrededor, me encanta. Me hace sentir mejor. ¿Vos te crees? Yo voy, le toco el timbre a la dueña y le digo, ¿entra el perro? ¿O yo te lo calmé? Ni loca. Simplemente cuando el animal se calma, yo digo, gracias Dios mío por haberme escuchado y por haberlo aliviado. Porque significa que no está enojado, no está sufriendo o no está haciendo un ataque de capricho. No importa lo que está haciendo. No está padeciendo. Vamos a decir, un perro, un chico, un anciano. Hay gente que está de mal humor, que vos ves que se predispone. Miren los noticieros y con eso sobra dato, ¿no? Se predispone para el disgusto, para el enojo. Bueno, ¿saben qué? Tenemos que parar. Y nuestro servicio a los que están escuchando este programa y ni hablar del mío, es ese, es calmar este mundo, es mejorarlo desde el lugar a donde estemos. Vamos a decir, es muy pretencioso tu servicio. Y sí, ayudar desde donde estoy. Rezar. Yo no puedo tomarme un avión, dejar todo e irme a sacar escombros a México. Ojalá pudiera, pero no puedo. Entonces rezo por las personas que todavía no encontraron, si hay alguna con vida que la encuentren rápido. Rezo por la reconstrucción. Rezo por la salud de los familiares. Rezo por el bienestar. ¿Me paso el día rezando? Sí. ¿Pero eso me ahorra? Si querés, puede llegar a ser visto como egoísta. Me ahorra de estar pensando en cosas que me angustien a mí, que angustien mi entorno y que me jodan la vida. Cuando estás ocupado en el servicio, en mandar oración, en hacer un rosario, en conectarte con la esperanza, en conectarte con la luz, en empezar a saber que las cosas que están mal van a desaparecer. Lo que está mal se va a caer. La luz va a vencer a la oscuridad. Si vos tenés ese convencimiento y trabajás con tus dos palmas unidas, dedo con dedo, palma con palma, en tu condición de dar las gracias y en tu condición de orar, es más fuerte, es como un puntero, como esos punteros láser. Va directo sobre la situación. Si vos respirás profundo, pones tus manos en el entrecejo, en el plexo, en el corazón o donde quieras ponerlas y decís: ángel de Dios, rescata esta situación. No digas: ayuda a este nene a que no llore porque la madre le está retando, la madre no le está dando bolita. No, todo eso no hace falta. Eso es tu parte humana que está contaminada por la energía. Decí: ángel de Dios, rescata a esa criatura. Rescata a esa mamá o rescata a ese papá. Ángel de Dios, rescata a mi vecino que está en una crisis, por ejemplo. Rescata a ese perrito que está llorando. Y a veces yo me los imagino, porque no sé cuál de todos es, porque durante el día yo los veo, todavía en este barrio quedan algunas casas, así que están ahí asomados a las rejas, pero hay algunos en los balcones también. No sé cuál es. Bueno, yo me lo imagino en mi pedido, pero los ángeles saben a quién le estoy pidiendo y a quién le estoy mandando ayuda. ¿No sabes cómo te libera de la angustia, de la preocupación, del que no te dejen dormir o del que uno... porque viste que siempre pasa que cuando uno está concentrado y tranquilo y no presta atención, no pasa nada. Ahora alguien te dice: che, viste cómo llora ese perro, no me deja dormir, o no me deja estar, o qué le pasará a ese perro. Empezás a darte cuenta y lo escuchás y se te enfocan todos los sentidos ahí. Bueno, el cambio del ángel del servicio es que cuando se te enfocan todos los servicios, en todos los sentidos, en donde no tienen que estar, cambias la energía. Entonces le pedís al ángel de Dios que rescate a esa persona, que rescate a ese conflicto, que rescate. Yo muchas veces acá estoy cerca de dos sanatorios, entonces pasan ambulancias y hay una barrera, entonces a veces están con las sirenas, y entonces yo no sé quién va dentro de la ambulancia, cómo va, qué pasa. Entonces siempre digo: Dios, ángeles de Dios, que ese ser llegue a tiempo a donde va, que se abran los caminos de esa ambulancia. Cualquiera en este momento me podría estar diciendo: pero vos vivís pensando todo el tiempo en los demás. No, vivo pensando todo el tiempo en lo que presto atención. Si enfoco mi atención en una sirena, pido por esa sirena. Si enfoco mi atención en ese perro que ladra y ladra, le mando mi atención. Si enfoco mi atención en el chiquito que grita, le mando mi oración. Ese es mi servicio cotidiano. Además de todos los otros, ¿no? Además de poner en oración a las personas que buscan ayuda y todo eso. Eso es otro. Yo te hablo del cotidiano, el que podés compartir conmigo, el que podés hacer en este mismo instante. Si ves a una persona que está sufriendo, mándale a los ángeles. Pedile a los ángeles para que pueda conectarse con el bienestar, para que pueda superar ese conflicto, para que pueda liberarse del hambre, para que pueda estar bien. Cuando uno hace servicio se siente pleno, se siente seguro que está haciendo algo. Pone un granito de arena, porque está muy bueno y ojalá lo puedas hacer. Darles de comer, ayudar con algún comedor, ayudar con aquellos que necesitan comida, ayudarlos. Hay toda una movida que es el café caliente, que vos dejás pago en algún lugar que vas y le decís: mirá, tomá, te dejo pago este café. Yo me tomo uno y te dejo pago este para alguien que lo necesite. Hay lugares que te lo aceptan, hay lugares que es comida caliente que vos podés dejar paga una comida. Eso también es servicio y es maravilloso si lo podés hacer. Pero aquellas personas que por ahí no pueden, porque están todo el día trabajando, están todo el día ocupadas, no pasan por ese espacio, lo que yo te digo, ves que un compañero de trabajo tuyo está atascado, está enojado o te está perturbando la vida, pedí, ángel de Dios, ayúdalo. Y pones esto en manos de alguien superior a vos. No estás poniendo esto en manos de... ¿Para qué lo voy a ayudar? Si es un sátrapa, si me vuelve loco, si me traba, si tiene malos pensamientos, si él... Bueno, acordate, todo lo que vos ves, vuelve. Todo lo que vos ves, vuelve. Se llama ley de causa y efecto. Y si tu servicio, tu energía está puesta en lo espiritual, en mandarle al otro sanación, bienestar, prosperidad, resolución a sus problemas, lo que se te ocurra. Acordate, no hace falta charlar mucho con nuestros ángeles, sí conectarnos mucho con ellos, porque a veces perdemos tanto tiempo en creer que son personas y que le tenemos que explicar lo que ellos tienen que hacer, que ahí nos estamos equivocando. Hoy vino el ángel del servicio para decirte, vos podés, no es vos debés. Porque si yo te digo, vos debes hacerlo, te estoy poniendo una obligación. Y a veces estamos tan en llenos de obligaciones que no podemos ver claro. Entonces yo le pido al ángel del servicio que hoy descienda sobre cada uno de los que está escuchando este programa y le dé ese respiro, esa luz de poder ayudar a otros. Que sientas la alegría de decir, esto está en manos de Dios. Yo desde mí hago mi servicio. No hace falta que le toques el hombro y le digas, yo estoy rezando por vos, ¿eh? Si hay una relación, si hay afecto, si podés decirle, sí, quédate tranquilo que yo rezo por vos. No, pero yo te cuento, no hace falta, yo rezo por tu salud, rezo por esto que te está pasando, rezo porque se te destraben los problemas. Ahora, mira cuánto tiempo perdiste en explicarle al otro lo que haces. Si vos ese tiempo lo usás para decir, ángel de Dios, ayúdalo. Ángel de Dios, liberalo. Ángel de Dios, sanalo. Eso es ser angelólogo. Eso es el angeloterapeuta, pedirle a los ángeles que intervenga en otro, en otra persona, en otro ser, en otra situación, que se allanen los caminos, que vayan y ayuden a esa persona que está pasándola mal. El camino es uno solo, el servicio. Y no sabes lo bien que te sentís, aunque no hayas hecho lo tuyo. Por ahí, por quedarte haciendo un rosario por el mundo, porque estos dos locos que están en distintos puntos del mundo, que se están peleando como chicos que están jugando la batalla naval, hablo de Trump y hablo no me acuerdo el nombre del norcoreano, que nos tienen asustados y en jaque con que van a bombardearse el uno con el otro y que se van a borrar de la faz de la tierra. Dios mío, que intervengan. Ángeles de Dios, sana el mundo, sana la cabeza de este hombre, sana la intervención, que todo se resuelva, que se resuelva pacíficamente. Esto, vos me decís, ¿pero yo puedo hacer eso? Sí podés, sí podés. Yo decís, pero yo soy uno, sos uno, somos muchos. Es una cadena invisible de almas iluminando, es una cadena invisible de seres que nos hacemos visibles ante el poder frenar las situaciones. Estar permanentemente con la palabra en tu cabeza, en tu corazón, ángel, significa intermediario, significa mensajero, mensajero de Dios, porque al final él significa Dios. Entonces el mensajero de Dios, cuando vos le pedís que sea el sanador de Dios, cuando vos le pedís que sea el liberador de Dios, el protector de Dios, estás pidiendo por tu mundo y por un mundo mejor. Viste que hay gente que planta árboles enormes, pero planta la semilla. Y vos decís, ¿para qué lo plantas? Si vos no lo vas a ver, yo no. Pero la gente que me sigue, sí. Mis hijos, mis nietos, alguien los va a ver, alguien los va a disfrutar. Ese es el servicio. No pensar en el que yo puedo plantar un árbol que me dé sombra a mí. Puedo plantar un árbol que dé sombra al futuro. Puedo cambiar cosas para el futuro. puedo dejar una mejor marca que si estoy todo el día rezongando con mi miseria, con mi angustia, con mis problemas, con mis dolores, con lo que no me se me da. ¿Sí? Nosotros, y ya después de este programa decido claramente cuál va a ser el taller, del, el encuentro del 7 de octubre. Angeloterapia. Terapia con ángeles. Ese encuentro va a ser un encuentro para que puedas enviar, sanar, resolver, liberar, primero por casa y después hacia afuera. Este sábado tenemos un encuentro con los ángeles para ser angeloterapeutas, para encontrar el camino, la resolución a esta duda, a esta angustia, a este cómo hago, cómo salgo del pozo, cómo ayudo a mi familia, a encontrarte en un lugar mejor. Si yo puedo, con la ayuda de los ángeles, vivir, puedo hacer vivir mejor a mi entorno. Y mandar ángeles, pedir ángeles, es ser un ser, es estar haciendo un servicio. Hoy vino el ángel del servicio, vino a despertarte, vino a decirte, vos que estás escuchando esto, te necesito, dame una mano, hagamos servicio juntos, resolvamos, mandemos luz. Hay mucha oscuridad, mucha. Hay mucha mentira, mucho ocultamiento, muchos intereses creados y mucha gente que tiene a flor de piel el creer que las cosas las puede cambiar desde el enojo, desde el romper, desde el decir malas palabras. ¿Sabes qué? Se puede cambiar desde el lugar de amor y paz que tenés vos. Acuérdense esa imagen en la India donde se sentó, sí, Gandhi se sentó, se quedó sentado frente al tanque. No pudo pasar, no pudo. No pudo ante tanta luz y ante tanta bondad. Y hace poco vimos una mujer en Venezuela parada frente al tanque con su bandera de Venezuela enroscada diciendo, no pasen, no me rompan, no me maten. Bueno, hay personas que cambian situaciones. Mi consejo, mi ayuda, mi guía de hoy es que hagas servicio, que sientas la ayuda de los ángeles y que la transmitas. Bueno, voy a volar con los llamados. Vamos para Lucy de Pilar, para vos viene el ángel de la fortaleza y él te dice, aquí estoy, traigo luz y claridad, verás cómo todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación, vívelo con entusiasmo. María Rosa de Padua, el ángel de la sabiduría, y aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Eva de Villa Maipú, el arcángel Uriel. Y él te dice, aquí estoy, puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino, tu fe te guiará. No te detengas, estaré contigo. Gladys de Ballester, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Nelly de Lomas, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Susana, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Verónica de Palermo, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Norma Entrena de Belgrano, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para Lorena de Villa Bosch, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, va el ángel de la prosperidad. Y te dice, aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Y a aquellos que lo van a escuchar después, grabado, aquí va. El ángel de la sanación. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. ¿Dónde lo podés escuchar grabado? ¿O dónde les podés decir a tus amigos o personas que quieras que lo escuchen? Inicialmente lo podés encontrar en www.cristinadelsolar.com.ar. Esa es mi página, allí vas a donde dice programas, entras y podés escuchar. Bueno, si estás en un horario de en vivo, ahí dice en vivo y te traslada a la página de la radio. Y si no, allí están todos los programas grabados, los últimos, y hay otro link, índice, que te manda a los programas anteriores. Y donde más, en Facebook, podés entrar en Cristina del Solar, soy la que tiene un dibujo con un angelito muy luminoso en sus manos. Ahí puedes escucharlo, y si no, en Luz de Ángeles, que tiene el dibujo de la tapa del libro. Formas de conectarte, formas de escuchar, formas de llegar a mí tenés. También en la página ahí te indica mi email y cómo llegar si necesitas, no una consulta, no se confunda, porque hay gente que me pide un curso de ángeles por mail, yo no puedo hacer eso, pero sí pedir ayuda, sí mandarme un mail y decirme, necesito una oración, o ayúdame con tal cosa, o mandame tus angelitos para esta otra, para que yo pueda hacer, ustedes se puedan hacer visibles y yo pueda mandarles la energía y la ayuda, el servicio, porque es absolutamente gratuito, del cual les estoy hablando. Muchas veces me escriben cartas, o me encuentran por Facebook y me escriben por Messenger, mirá, nací a tal hora, a mí no me importa que ahora naciste, porque yo no trabajo con astrología, trabajo con ángeles, y necesito saber qué ángel tengo que poner para... Y me mandan unos chorizos tan largos que, bueno, los leo y yo te digo, te pongo en oración, porque no es para que tengamos un diálogo, no me da el tiempo, no puedo, pero sí puedo enviar, ayudar, liberar y sanar a aquellos que me lo piden. Les cuento, para anotarse para el taller del Encuentro con los Ángeles el 7 de octubre, que es el día del Rosario. Ustedes saben que el 7 de octubre es el día que Santo Domingo recibió de manos de la Virgen el Rosario. Así que vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De cómo se hace para utilizar un rosario para conexión. Porque siempre que rezas un rosario estás en manos de los ángeles. Vamos a hablar un poco de eso, pero también vamos a hablar de angeloterapia. ¿Cómo hago para interceder? ¿Cómo hago para recibir primero? ¿Y cómo hago para interceder, para sanar, para ayudar, para liberar, para complementar? Yo los espero. Chau. Hasta el jueves, Dios mediante. Muy, pero muy buena vida. El poder solo es dar y es salud.